Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Y lo vamos con otro protagonista de las categorías mayores del sudeste, en este caso con Miguel de Marco, que tuvo doble actividad el fin de semana, porque corrió en la clase de Amare Sierras y también lo hizo dentro de la categoría minicross. Bueno, que ha dejado el paso del fin de semana, que en líneas generales creo que ha sido bueno. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, a vos y a toda la audiencia. Sí, en general ha sido bueno. Más que nada con el Marisierra, el micro me quedó un poco de sabor amargo, pero con el Marisierra, la verdad que contento, lo teníamos un fin de semana muy bueno. Bueno, realmente, y vamos a hablar un poquito primero de la clase A, el auto volvió a funcionar muy bien, vos hiciste buenas carreras también, lo decía recién, que fue un gran fin de semana para vos. Sí, ni hablar, nos cayó bien en la condición climática también, que el piso se haya mantenido húmedo todo el tiempo, nos permitió tener una mayor tracción con el auto y la verdad que me sentí cómodo manejándolo todo el fin de semana. Hicimos una buena clasificación el domingo a la mañana, un Super 4 bastante bien y una buena serie y una muy buena primer final. La verdad que muy contento. También nos faltaron dos o tres vueltitas más para buscarlo de lleno a Juan cuando lo tenía bien cortito la última vuelta de la primer final. Pero la verdad que muy contento. Lo veo a Miguel García Larriestra muy contento de cómo me dio a correr, así que la verdad que contento de cómo se ha dado todo. Bueno, recién lo contaba, nos faltó muy poquito en la primera final. Dio la sensación que en las últimas tres o dos vueltas finales estuviste muy cerca de Juan como para intentar algo si es que él se equivocaba. Sí, fue una vuelta y media que lo llevé al paragolpe y sobre todo la última vuelta ya él defendiéndose, tirando la cuerda y tomándose algún margen más de seguridad, porque hasta ese entonces él venía muy rápido y yo también, la verdad que con un ritmo muy rápido, tratando de alcanzarlo y como te digo, en el momento que llego al paragolpe de él empieza a defenderse y se vuelve un poquito más lerdo, que me permitió a mí buscarlo de lleno y bueno, se me terminó la carrera medio enseguida. Y en la segunda final había que salir a sumar nada más. Sí, hice una buena largada y había largado mal Cristian Poyet y otro auto más que no recuerdo quién era y nos encontramos con Raúl en la entrada del ingreso al Curbón. Él venía bien por fuera y yo bien por dentro superando auto y nos enganchamos y hicimos trompo los dos y bueno, de ahí los autos que había superado en la largada me pasaron todo y quedé detrás de Jean Caterine. La verdad que no pude ni buscar, esperaba que él se le metiera a Raúl y no encontró un hueco y nada, por derecho vamos todos muy parejos, así que hubo que conformarse y sumar. Bueno, ahora viene la carrera con invitados, bueno, imagino que vas con Miguel, ¿no? Sí, está muy embalado Miguel, con mucha ganas de volver a subirse al auto, así que estamos realizando todo, haciendo los laburos en el auto que hacen falta para encarar la carrera en Vito con tiempo. Bueno, recuerdo cuando hablábamos, creo que al final del año pasado, que se comenzaba a manejar esta posibilidad de tus ganas, de tus ansias, y lo bueno que ha sido el año, ¿no? Realmente ha sido como cumplir un sueño, imagino. Sí, tal cual. Es un placer manejar este auto. Carrera, me siento más cómodo con él y veo que a nombres que yo he admirado siempre, que los puedo correr de igual, y es tremendo para mí, la verdad que lo digo con una gran felicidad. Cada carrera que termina me siento contento de cada cosa que he hecho, así que la verdad que contentísimo como se vienen dando las cosas y lo disfruto momento a momento. En Marisierra no es poca cosa, así que la verdad que se disfruta muchísimo. Bueno, y pasamos a minicross, que podría haber sido un gran domingo con el retorno y la victoria, pero bueno, se complicó con ese roce con Agustín. Sí, la verdad que tenía un caso, nos fuimos retrasando un poquito en la semifinal porque estábamos para hacer una buena semi, se me salió el filtro de aire en la primera vuelta y sumado a la mala largada que había tenido, no pude avanzar nada después con el filtro de aire, así que largamos medio atrás y bueno, avanzamos bien hasta que llegamos atrás del fin. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la maniobra? Y ya la han visto todos, la maniobra. Yo ingreso, llego al frenaje de la 1 con 3/4 auto más o menos puesto a la par por fuera. Y el cálculo es muy rápido, pero el cálculo era que tenía mejor radio que él, y yo me zambullo fuerte, bien rápido, para buscar la cuerda, y Agustín no entra tan rápido para tratar de más ancho. Y la verdad que me sorprende, porque él no se va ancho, me sorprende y me lo lleva por delante. Una lástima, pero bueno, creo que lo positivo de todo esto es, bueno, el auto demostrar que sigue andando bien, dejaste las ganas de mostrar el 1. Sí. La verdad que me quedé muy amargado como se dio las cosas, pues faltaban más vueltas de carrera, podría haber ganado tranquilamente, y bueno, hoy lo veo como un error mío, como que me apuré. El domingo estaba amargado porque sentía que había sido más recargado, después que vi las imágenes me di cuenta que no, que estaba bien, que yo lo había errado. Lo único que me lamento es no haberlo esperado, porque quedaban 2-3 vueltas y el auto mío iba mejor en todos lados. Y si hubiese sido un poquito más frío, le hubiera ganado, pero bueno, me ganó un poco la ansiedad. La verdad que lo felicito a Agustín, porque se ha portado como un caballero después de haber sido tocado, el que peleaba por pelea por el campeonato y yo no peleaba por nada. La verdad que nada, que me quedé amargado de cómo se dio. Nos merecíamos la victoria, tanto para mí como para mi equipo, para Juan Arañeta, para Daniel Martínez, era para todos ellos y no se nos dio. Bueno, Miguel, siempre con esa sinceridad, bueno, por ahí fue fea obviamente la situación, imagino, en tu lugar, y además teniendo autos que están peleando también por ingresar al playoff, no ha sido nada cómodo, pero bueno, creo que más allá de las broncas y la calentura del momento, todos saben tu manera de proceder, tu manera de ser, y un error lo comete cualquiera, pero no cualquiera lo reconoce, como lo estás haciendo vos ahora, así que yo al menos valoro mucho todo eso, y bueno, habrá que seguir metiendo ahí con el A, que viene una carrera importante, no está lejos en el campeonato, ayer lo estaba mirando, están ahí con Matías Baños, que si Juan Carlos tiene un resbalón, bueno, vos ya tenés la victoria, así que atento, faltan todavía bastantes puntos en juego. Sí, ni hablar, esperamos hacer una carrera inteligente con Miguel, la idea es ser bastante parejo entre los dos y tratar de ser bueno en la sumatoria de tiempo, así que vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Por ahora tenemos mucho laburo en el taller con los autos y con la revisión a lo que haga falta para el mar y sierra para encarar la carrera con todo. Bueno,